tirada se ocupó seco. Jugar al muerto en un cementerio. Ahora desperta, dices que la vida ya nunca te quiso. Solo desperta y tener una caña al borde de un edificio. Hacer compromisos y luego romperlo. El estado es el dueño de mi cuerpo. Para despertar después de vacaciones en Sodoma y Gomorra. Para despertar y ver que lo que quieres siempre te abandona.